Bueno, estamos en comunicación telefónica en este día que saben ustedes que hacemos repaso por bibliotecas populares. De hecho, la radio, Radio La Minga, es perteneciente a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones y hemos se ha conocido en estos días el atropello que han sufrido, uno más que han sufrido en la biblioteca Arturo Orgaz de Córdoba Capital. Para eso estamos en comunicación telefónica con Martín Rodríguez para hablar acerca del tema. Martín, ¿cómo estás? Maximiliano te saluda de Radio La Minga. Hola Maximiliano, un gusto poder hablar con vos, con Radio La Minga y con esta radio que nace en la biblioteca, como vos lo mencionás. Me parece que estamos hermanados en el trabajo cotidiano. Sabemos que este trabajo es arduo porque trabajamos en pos de la cultura y en el caso nuestro, en una ciudad como Córdoba, enclavado el edificio en el lugar céntrico, porque es un histórico edificio que tiene más de 100 años, donde allí funcionó la Casa del Pueblo, que se llamaba del Partido Socialista Democrático, que ya no existe más y que ahora ha quedado a titularidad, digamos, que se le está discutiendo la titularidad del dominio, una sociedad anónima que está en Buenos Aires, que no tiene escrúpulos y que, bueno, que frente al avance inmobiliario, como digo yo, no duda en desalojarnos. Nosotros tenemos una medida de amparo. El juicio no ha terminado, no obstante, aprovechando la pandemia, que la biblioteca está un poco cerrada, con poco movimiento, bueno, de manera violenta han ingresado al inmueble con un oficio de dudosa procedencia, mal redactado, y bueno, ¿Qué lamentablemente día ayer la sucedió pasamos esto? mal. ¿Qué día sucedió Ayer esto, Martín? fue, Ayer ayer jueves. al mediodía, sí. Ayer jueves mediodía. ¿Y cómo fue el hecho? ¿Se presentaron con un papel? ¿Eran Sí, lo que pasa es que letrados? era todo de civil hasta que después, bueno, en principio golpearon la puerta y no demoraron ni 5 minutos para romperla la puerta. Obviamente que la biblioteca estaba cerrada, como te decía, en este contexto de pandemia, sin actividad. Entonces, bueno, tomaron eso como pretexto que estaba cerrada para romper. En realidad fue un pretexto porque sabían que había gente que justamente la persona que está ahí es una cuidadora, una persona mayor de 75 años, un adulto mayor que es cuidadora de la casa, que es pilar también en la casa, Clarita, que es conocida, digamos, por todos los bibliotecarios populares de la provincia. Y bueno, es una persona dedicada su vida a extender la cultura popular. Y aprovechándose de esta situación, como te digo, un poco indefenso, porque al no haber movimiento, al no haber gente, sí, fueron con un oficio, como te digo, de dudosa procedencia, pero con gente, con 6 o 7 personas, a matonear, digamos, a entrar y sacar las cosas en un mínimo tiempo, que gracias al llamado de Clarita que tuvo Lucy, además de la propia, logré llegar yo como miembro de la comisión directiva, después el abogado, y logramos frenar este desalojo legal que consideramos nosotros que se iba a dar hacia la biblioteca porque no tenían fundamento para hacerlo. Decíamos, Martín, esto no es la primera vez que sucede, es un espacio, como decías vos, bien ubicado, inclusive ahí se realizó hace unos años una reunión de FEVIPO, digo, es un lugar histórico que fue declarado por el Consejo Deliberante de Córdoba así, pero digo, no es la primera vez que intentan, que hacen una intentona para quedarse con el espacio, ¿no? Sin duda, tal cual como lo decís vos, tenemos hoy el apoyo de FEVIPO, tenemos el apoyo de los bibliotecarios de Córdoba, tenemos el apoyo de un legislador provincial que está trabajando en la temática de bibliotecas populares y también está trabajando en un proyecto de declarar utilidad pública a ese inmueble y a las cosas que allí hay para que quede para la comunidad y que no quede para el negocio inmobiliario, ¿cierto? La verdad, bueno, solidarizarnos con ustedes desde aquí, mandarles nuestros saludos. No sé si tiene, si tienen pensado alguna manifestación, además de, bueno, de la resonancia que está teniendo en los medios, si tienen pensado alguna manifestación con respecto a esto, si se van a llevar a cabo algo en estos días. Sí, lo estamos pensando, lo estamos armando manifestaciones culturales, que es la mejor forma de hacer ver y valorar ese espacio. Ahí es el lugar de encuentro de un coro. Lamentablemente la actividad del coro no se puede realizar, pero vamos a hacer algo virtual. Bueno, y el viernes próximo, de alguna forma, haremos un abrazo solidario. Entonces, bueno, estaremos pasando los objetivos de prensa para que ustedes puedan dar a difusión también en la página de la biblioteca, que después te la paso por un mensaje, como para que puedan se pueda visualizar de allí y sumar aportes. Todos los aportes son bienvenidos. Claro que sí, Martín, muchísimas gracias por esta comunicación. Les reiteramos la solidaridad de las bibliotecas, de los espacios culturales y saber que, bueno, que hay que conservar estos patrimonios históricos que tenemos. Así, felicitarlos por la labor allí. Un abrazo grande. Gracias, un abrazo grande, estamos en contacto.